La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Generación 60 y para hoy tenemos al autor de canciones como Soul Man, un verdadero himno, inventor también del soul sinfónico en su disco de 1969 Hot Butter Soul, además de ser el primer afroamericano en recibir un Oscar a la mejor banda sonora por la película Shaft de 1971. Hablamos de Isaac Hayes y es nuestro invitado hoy en Generación 60, así que póngase cómodo. Pocas figuras han ejercido influencia en la música de las décadas de los 60 y 70, como Isaac Hayes, quien después de sentar la base del sonido soul en Memphis, comenzó una carrera en solitario, en la que fue pionero de la música disco y marcó la evolución del rap. Bienvenidos, aquí la historia y la música de Isaac Hayes. Hayes saltó a la fama luego de que en 1969 lanzara su segundo álbum Hot Butter Soul, cuya fama llega hasta estos días 50 años después, imagínese usted. Y otro que le significó el éxito fue el disco resultado de la banda sonora de la película Shaft allá por 1971. En 1967, luego de una borrachera, dio forma a su primer trabajo discográfico, pero sería en 1969 con su segundo disco, Hot Butter Soul, que perfilaría las claves de su sonido en las que intercambiaba pasajes recitados y cantados desde las profundidades de su voz gutural, casi tenebrosa, con barrocos adornos waja de guitarra y profusión de violines y percusiones. Publica el blog Rock Crítico. De ese álbum escuchemos esta rica balada, muy romántica, One Woman, una mujer. Y aunque no es su mejor trabajo, ese disco refleja la ruta que llevaría hacia grandes creaciones musicales. Te presentamos a esta hora a Isaac Hayes y esto es One Woman. I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we call home. Her loving arms are there to greet me. Her tender lips are always there to meet. You know it's always been that way. Then I find my way through the early morning traffic. Oh, but someone else is heavy on my mind. Then I open the door to our favorite little coffee shop. She's right on time. Her loving arms are there to greet me, and her tender lips are there to meet me. That's the way I start my day. But it's too bad. Oh, it doesn't end that way. One woman's making my home, while the other woman making me do wrong. I didn't intend to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong. Thank you. El álbum solo tiene 4 canciones, algunas de larga duración, y la más corta es precisamente esta que escuchamos, One Woman, una balada de amor bien ejecutada. Isaac Hayes murió el domingo 10 de agosto de 2008 en su casa de Memphis a los 65 años, dejando a la música negra sin uno de sus más grandes innovadores. Su mujer y una prima lo encontraron cuando regresaban de hacer unas compras y aunque llamaron a una ambulancia, Isaac ya estaba muerto. Nació el 20 de agosto de 1942 en Covington, Tennessee. Su madre murió antes de que cumpliera 18 meses, luego de que su padre la abandonara, por lo que fue criado por sus abuelos en completa pobreza. En su adolescencia, una radio le mantenía en contacto con el mundo y con la música de aquellos años. Pronto aprendió a tocar el piano, el órgano y el saxo, y creó su propio grupo musical, al que llamó Sir Isaac and the Dudettes. Al tiempo que se fogueaba como músico de sesión en las grabaciones del sello Stax, junto a David Potter, comenzó a componer temas para artistas como Eddie Floyd, Carla Thomas, Sam and Dave y otros. Luego se convirtió en compositor, arreglista, productor, pianista y vocalista, siendo parte esencial del soul de Stax Records, una legendaria compañía de Memphis, y a él se le debe buena parte del avance de los sonidos negros hacia el funk, con arreglos menos viscerales y más bailables y atmosféricos, publicó el diario El País un día después de su fallecimiento. De joven y por la pobreza en que había vivido, solía soñar con una cama caliente, un buen almuerzo y ropas decentes que ponerse, dijo en una entrevista años después. Y es cierto que en los comienzos de su vida, Hayes estuvo viviendo con sus abuelos en todo tipo de lugares y trabajando de cualquier cosa para sacar dinero. Dejó el colegio por la vergüenza que le daba asistir con zapatos rotos, algunas veces totalmente llenos de agujeros. Aunque luego, de uno de sus regresos, ganó un concurso de talentos al cantar un tema de Nat King Cole. Hot Butter Soul sentó las bases de la evolución del soul, a comienzos y al mismo tiempo que establecía a su autor también a la banda de apoyo The Bar Keys, como fuerzas en la música negra. Además, alargó las canciones más allá de los tradicionales 3 minutos, incluyendo en el disco largos pasajes instrumentales. La primera canción del álbum, Walk On By, es una épica obra de 12 minutos de pura percusión, con su clásica introducción de cuerdas, por supuesto, su ritmo de batería y su gran acompañamiento de bajo, además de una increíble interpretación de Hayes y del coro femenino que lleva a la canción a otras alturas. ¡La disfrutamos! Thank you. walk on by, make believe that you don't see the tears. So just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I just can't help myself. I think about how tight we used to be. I break down and cry. Oh, baby, walk on by. I just can't get over losing you. So if I broken in two, please walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Sure, let me hide the tears and the sadness. What you gave me when you said goodbye. Walk on by. Las otras dos canciones son By the Time I Get to Phoenix, de 18 minutos, que contiene un largo monólogo que lentamente lleva hasta el climático y casi orquestal final. Una bonita manera de acabar una de las piedras angulares del soul. El álbum que transformó a Hayes es un ícono de por vida. Y la otra tiene un nombre impronunciable, pero que es puro funk, con su mejor momento en su piano arrollador en el medio de la canción. Hayes se refugiaría en la música y la compañía Stax Records sería su hogar, una casa de los sonidos más excitantes que ha dado la música negra. Hayes se convirtió en uno de los músicos más solicitados. Tras tocar con varias bandas, empezó a colaborar en grabaciones del sello y al poco tiempo se convirtió en uno de los más activos pianistas de sesión de la casa, sin olvidar su faceta como letrista, lo que le llevó a formar parte de más de 200 colaboraciones. Su primer sueldo en Stax fue por tocar el piano para Otis Redding, con el que grabaría el magnífico Otis Blue. Por aquel entonces, cuando Estados Unidos fue invadido por grupos británicos desde los Beatles hasta los Rolling Stones, Hayes era un músico contratado por Stax Records, cuyo nombre había que buscar en la letra pequeña de los créditos de algunas canciones negras que no llegaban a las listas blancas, pero que la historia ha situado como auténticas joyas desfogadas del rhythm and blues. Entre esas canciones se encuentran Soul Man de Sam and Dave, Baby de Carla Thomas y I Had a Dream de John Taylor. Pero su imaginación y peculiar sentido del ritmo le llevaron a desarrollar un sonido más personal, alejado de la fuerza vocal de otros compañeros, dijo El País en su publicación. Hayes construyó los cimientos para el edificio del funk instrumental y romántico que luego habitaron artistas como Marvin Gaye y Barry White. Otros nombres como George Clinton, Temptation o Sly and the Family Stone partirían de esa sonoridad para adentrarse en otros experimentos. En 1971, obtuvo el Oscar y dos Grammy por su canción Shaft, para la película del mismo título. Pronto grabaría otras bandas sonoras, empezaría una carrera de actor para cine y televisión y se involucraría en varios proyectos humanitarios. Isaac Hayes era sinónimo de éxito e independencia artística, e incluso tuvo connotaciones religiosas. En 1972, ganaría otro Grammy por su álbum Black Moses, en cuya portada aparecía como el Mesías Negro. Muchos raperos estadounidenses reconocen hoy su legado. Y fuera de cualquier liturgia, su música tuvo algo de anunciación y consagración para el soul, el funk y todo lo que llegara después. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Aunque hoy nos parezca demasiado viejas esas canciones, el efecto de 1969 fue grandioso y todas las ideas de Isaac Hayes explotarían en 1971 con la banda sonora de la película Shaft, con un sonido urbano impactante y visionario. De ese álbum de dos LPs escuchemos Cab Ride y el tema de Shaft, a esta hora en Generación 60. Thank you. escuchando Generación 60. Shaft es la película dirigida y producida por John Singleton y protagonizada por Samuel L. Jackson, la cual se estrenó en el año 2000. Es una secuela de Las Noches Rojas de Harlem de 1971, ya que aparece Richard Roundtrip interpretando su papel original como John Shaft. Isaac Hayes, seguidor de la escuela del sonido Memphis de los años 70, fue uno de los primeros en adentrarse en el mundo del rap. Además, participó en el Festival de Woodstock en 1972, un gran concierto de música de los artistas afroamericanos más destacados en aquella época, el cual se realizó en el Coliseo de Los Ángeles en agosto de 1972 y fue considerado el Woodstock de los afroamericanos. Ese festival tuvo una gran importancia dentro de la historia de la música soul, ya que estuvieron presentes otros destacados para aquella época como Rufus Thomas, entre otros. Isaac Hayes interpretó con su banda el tema de la película Shaft y la ovación fue grande. El orgullo de ser negro. Aquello significó mucho porque Isaac Hayes, una leyenda viva con ese tema tan celebrado. Eran tiempos de tensión, de segregación racial en Estados Unidos por todo lo que había pasado. El asesinato de Martin Luther King, el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana que se hacía sentir y luchaba por su reivindicación. Por el tema de Shaft, fue premiado en 1971 con el Oscar por la Academia de Hollywood como la mejor canción original. Y se convirtió en el tercer afroamericano después de Sidney Poitier y Hattie McDaniel en ganar el premio de la Academia en un campo muy competido por Academy of Motion Picture and Sciences. Ese mismo año, 1971, también ganó 2 Grammy y más tarde recibiría su tercer Grammy por la música de su álbum Black Moses. Su voz clara, sus largos desarrollos instrumentales y sus versiones de éxitos y clásicos lo hicieron catalizador de la explosión de una nueva forma de entender el soul en los últimos años de los 60. De la misma banda sonora, ¿qué les parece si escuchamos Bumpy Lament, Walk From Radios y Elias Love Theme? Música de Isaac Hayes a esta hora en Generación 60. Estás escuchando Generación 60. Thank you. Generación 60. Mientras la carrera por la conquista del espacio se arreciaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que finalmente ganaran los norteamericanos al posicionarse con sus primeros hombres en la Luna, y la guerra de Vietnam se arreciaba con la matanza de My Lai, ejecutada por tropas estadounidenses que ejecutaron a más de 500 civiles, Isaac Hayes se posicionaba con su música. Hayes, después del magnífico Black Moses de 1971 y el Joy de 1973, compuso otras dos bandas sonoras en 1974, Five Guys y Track Turner, en la que además actuó. Y para 1975, con la ruptura de sus relaciones con Stax, formar su propia huella de Hot Butter Soul. Aunque tanto el Chocolate Chip de 1975 como el Groove-a-thon de 1976 se convirtieron en oro, sus registros del periodo atrajeron considerablemente menos atención. Y junto a una administración deficiente, Hayes se declaró en bancarrota en 1976. Pero luego de 1977, con un doble LP, A Man and a Woman, grabado con Dionne Warwick, Hayes regresó con fuerza exitosa, especialmente con Don't Let Go, ¿Quieres Hacer el Amor? Luego vinieron su colección de duetos en 1979 con Millie Jackson, en 1980, and Once Again en 1981. Inició un retiro que duró 5 años para que en 1986 lanzara el LP U-Turn y el Top 10 R&B Ike's Rap, antes de volver a retirarse y concentrarse en la actuación, donde también logró una carrera exitosa. En 1995, consagrado como uno de los antepasados del hip hop, emergió con lanzamientos recurrentes. También se desempeñó como miembro de la familia real de la nación africana de Ghana, mientras continuaba sus carreras simultáneamente como actor, compositor y humanitario. South Park hizo a Hayes más visible que nunca y se consolidó como ícono. En 2000, apareció en la nueva versión de Shaft, protagonizada por Samuel L. Jackson, y al año siguiente apoyó a la cantante Alicia Keys como músico y arreglista en su aclamado debut Songs in a Minor. Aunque grabó poco durante la década de 2000, apareció en muchas películas, incluyendo Hustle and Flow de 2004. Hayes estaba enfermo y el 10 de agosto de 2008 colapsó en su casa en Memphis y fue declarado muerto más tarde ese día de un derrame cerebral debido a la presión arterial alta. Continuamos con más de Generación 60, gracias por estar con nosotros, y vamos a escuchar del mismo disco de la banda sonora de la película Shaft, las canciones Café Regios y también Be Yourself. Thank you. Así llegamos al final de Generación 60, en el que le presentamos la historia y parte de la música creada por Isaac Hayes en Visionarios del Soul. Gracias por su atención a este programa. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción Gabriel Escobar, Alberto Barrera y su servidor Rodrigo Colindres. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.